Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a esta, bueno, a esta nueva entrega, a este estreno de la duodécima temporada del Garito de Groay. Hoy tenemos una buena preparada, empezaremos con buenos discos, como os merecéis, tres grandes bandas. Bueno, haremos también un especial de esa fiesta bienvenida del gran festival que se avecina ya este fin de semana en Benidorm, el Funtastic Dracula Carnival. Tenemos novedades con nuestros amigos de Barrio Dinamita. Y bueno, también os presentaremos una nueva entrega de la sección Historias de Rock and Roll, esta vez presentada por un invitado muy especial para nosotros, nuestro amigo Néstor Mandela, del programa, presentador y director del programa Coge el Tren. Así que ya sabéis, antes de nada, saludar a todos y a todas, a toda esa peña de Vega Baja Radio, a nuestros amigos de Granada, de Radio Almaina, la Estanda Ratia en Navarra y nuestros amigos y amigas desde cualquier parte del mundo, pero con su centro neurálgico en Perpiñán, Radio Lux. Bueno, ya sabéis, estamos en vísperas de Halloween y tenemos el garito lleno de extrañas criaturas del inframundo preparadas para disfrutar de este estreno de la duodécima temporada del Garito de Groay. Bueno, les hemos preparado una coctelera explosiva de garaje, power pop, punk rock, rhythm blues y mucho punk para tenerlos bien alimentados y que no nos coman y no dejen de bailar. Así que si os apetece pasar este rato con nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. We'll be right back. te encuentras en el garito de Gruy. Ahí estaban, amigos, una de las bandas más ruidosas del mundo. Hemos empezado, como es merecido, con esta bandaza desde Londres, que se han ganado la reputación de ser un torbellino de punk rock incansable y lleno de energía. Hablamos de los Peppers. Forever Annie wants you to stay, beware. Formados en Londres por Ben Perrier hace algunos años, y bueno, es una organización internacional. Formados por un grupo de inadaptados de varios rincones del mundo, desde el Reino Unido hasta Japón, Brasil y Polonia, y fuertemente inspirados en grandes bandas de ese gran año del 77, como The Testors, Johnny Thunders, Feroz o Boys. Un montón de 7 pulgadas y 4 LPs a su paso. Nosotros nos hemos detenido en 2018 cuando salió este Greatest Hits, donde recuperaban canciones ya descatalogadas de los 3 álbumes primeros y de varios singles. Bueno, hemos empezado con este trap, esta trampa, que también las encontramos en el single, que se llama Igual, editado también en Snap Records, y en la cara B es People, que hemos escuchado ahora. Y ahora, como ya sabéis, os presentamos Want You Back, último trabajo, último EP, editado este año, el 2021, por los Peppers, y vamos con el que da nombre al EP, Want You Back, porque aquí en el garito de Gruy servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. Inside. y continuamos con Les Gris. Estaban amigos, continuando con este estreno de la duodécima temporada del Garito de Gruay. Hemos continuado después de los Pepes. Atención, que los Pepes, bueno, nos hemos enterado que estarán de gira por nuestras tierras a partir de enero. Hay que estar muy atentos. Bueno, ya iremos informando. Y continuamos con esta bandaza. Estos chavales, cuando empezaron hace 7 años, tenían pues poco más de 20 años. esta banda desde Montpellier, francesa, un quinteto llamado Les Gris Gris o Les Gris Gris. Y bueno, una banda que rechinan otras bandas de los años 60, Rhythm and Blues incendiario por sus venas, como los Pretty Things, Double Liner Sets. Sonido Crowd Daddy, como habéis podido apreciar. Hemos empezado con esta canción, Milk Cow Blues, que bueno, lo teníamos por aquí, es original de pues un cantante de blues del 34 llamado Kokomo Arnold. Y os presentamos este segundo LP que también sirve de despedida. Bueno, un poco tristes estamos porque la verdad es que esta banda nos gustaba bastante. Con ese primer LP ya nos sorprendieron. Tres singles también, bueno, van apadrinados por grandes escuderías. Como son pues Groovy Records, State Records, Dirty Water o este álbum, este segundo álbum llamado The Fall Down, editado en 2021 en Norton Records. Bueno, como decimos, una bandaza que bueno, que lo deja con este segundo álbum. Se van por la puerta grande, To Fall Down. Lo podéis encontrar en Norton Records. Y bueno, hay un montón de tiendas, como nosotros lo pillamos en Sweet Groups, de nuestro amigo Rafa, de Extremadura. Ahí también lo podéis encontrar. Bueno, nos despedimos con Les Gris Gris. Grandes alegrías nos han dado. Un directazo que tiene, lo vimos en la Gramola en diciembre ya lejano de 2019. Y vamos a acabar con este álbum, con el tercer corte de la cara B, Mr. Rampage. Ellos son Les Gris Gris. Punk, han mamado también estos chavales. Les Gris Gris. Y continuamos desde Francia, nos vamos a Reino Unido. Ellos son The Soots. Ahí estaban, amigos, lo que nos gusta esta banda. Ya os hemos pinchado todo, yo creo, los 13 singles que tienen. The Soots, esta banda británica, bueno, que empezaron en 2017 con ese single I Don't Know, seguido de Two Steps. Bueno, en 2020 ya editaron Mr. Doom and Gloom, que también lo pinchamos. Y estamos con el primer LP, 2019, como no, en esa gran escudería Heavy Soul Records. Air and Beat, que se llama este LP de los Soots, esta banda de Paul Orwen y el extraordinario vocalista Lord Essien. Pues nos hemos detenido en la cara B, hemos seleccionado tres cortes de la cara B, el que abre, la cara B llamado Drive Me Wild, que acabáis de escuchar. Vamos a escuchar The Grown Men y después el sexto, Better Off Gone. Vamos con ellos, ellos son The Soots y esto es The Grown Men. Don't come to me with your trouble. Just go to someone that'll be there. I hate to be the one to burst your bubble, baby. Stop, stop, stop, stop, ¿Te gustan los Pretty Things, The Animals, Small Faces, el Frippy, el Rock and Roll y el Soul? Aquí están Paul Orwen y la poderosa voz del Orb Essien con este primer trabajo de los Such, el LP largo, mezcla explosiva de Rhythm and Blues y delicado Soul. Hemos escuchado dos cortes y vamos y nos despedimos de este Air and Beat de los Suits con este temón llamado Better Off Gone. Sí, amigos, sonando One More Time de nuestro queridísimo Frankie Baltimore. I'm gonna tell you that I want you. And the Rhythm Section. Y esto pues nos dice que estamos en esta sección llamada Historias de Rock and Roll, donde rescatamos a bandas que no tuvieron el reconocimiento que se merecían en su momento. Y bueno, estamos barriendo todo el recorrido, todo el territorio. A ver si pues vamos descubriendo y vamos disfrutando de esas bandas que tanto nos gustan, del estilo rock and roll, punk, rhythm blues, en fin, todo lo que suena aquí en el garito. Y bueno, nos va a echar una mano, tenemos como invitado a nuestro amigo Néstor, de ese gran programa Coge el Tren, Néstor Mandela. Pues eso, vamos a ver si cogemos el tren. Hola, muy buenas a toda la peña y toda la audiencia del Garito de Wright. Un saludo, Paul, y gracias por contar conmigo para esta tu sección de historias del rock and roll, esas bandas desaparecidas o poco conocidas de nuestros territorios. Aquí Mandela, de Coge el Tren, para hablaros de alguna banda que tuvieron una trayectoria muy efímera, como es el caso de hoy, de Contus Hi. Una banda que nace en Pamplona a principios de los años 80 y que en el año 85 se separó, dejando tres canciones en un disco compartido oficial. Pero bueno, vamos a empezar poniéndoos una canción, posiblemente la más famosa que tenía la banda. Ellos eran Contus Hi y esto es Dejen Paso Libre. Presiona de metal. estos son Contus He, desde Pamplona. Sus componentes eran Ángel Arbe a la voz, Pachi Osinaga también era, ponía voces y además tocaba la guitarra, Rubín a la guitarra, un primer bajista que luego fue sustituido por Mikel Morote, que también duró poco porque luego fue también sustituido por Javier Cho Pintor. Óscar Ormaechea a la batería y Mikel Barnechea al saxo. Bueno, pues estos eran los componentes de Contus He, y vamos a escuchar otra canción de este disco que decíamos antes que era compartido con otras tres bandas, donde metieron estas tres canciones. Las bandas eran Cortatu, Cicatriz y Jotakie. Bueno, pues vamos a escuchar A través del silencio. Ellos son Contus He. Bueno, pues estas tres canciones que grabaron para este disco compartido con otras tres bandas fue grabado en el año 85 por el sello Soñúa de Mariano Goñi, por aquel entonces. Luego la mayoría del catálogo de Soñúa lo han reeditado en el sello Yuka, que también está en manos de Mariano Goñi. ¿Y qué más decir de este disco? Bueno, pues que oficialmente son las únicas tres canciones que grabaron con Contus He. De todas formas, también hay por ahí algún vídeo en YouTube pirata de alguna y de algunas actuaciones en directo, que por cierto era una banda que, bueno, tenía unos directos arrolladores con unas performances del copón, ya que Ángel, su cantante, además era pintor y llevaba cuadros que luego los quemaba en directo y tal, era una auténtica locura sus directos. Bueno, pues duraron hasta el año 89, que tenían prevista una gira a Italia, pero bueno, no se llevó a término, ya que hubo desavenencias entre los componentes de la banda y se disolvieron. Y luego, bueno, como músicos han seguido haciendo cosas aparte, algunos, como ese el saxofonista Mikel Barrenetxea, por ejemplo, pues después estuvo con Tijuana y Blue, y cuando montaron, se disolvió Tijuana y Blue, y montaron Cojón Prieto y Los Guajolotes, también estuvo ahí, y bueno, y sigue en el mundo de la música, y bueno, otros componentes también. Pero bueno, vamos a escuchar la última canción de los Contují, además esta era en euskera, Gizón Bakoitza, y espero que os haya gustado esta sección y que hayáis descubierto algunos este grupo y otros pues que lo hayáis disfrutado. Pues nada, un saludo Paul y un saludo a toda la gente del Garito de Rai, y que cuando queráis aquí estaremos. Un abrazo, agur. Ezin dut ulertu, urrikirik kape eman zion. Gizon bakoitzak bere problema du, eta soluzioa bata edo bestea berdin zait. Qué ricasco, Néstor Mandela, por esta gran aportación para historias del rock and roll. I'm gonna tell you that I need you, oh honey, one more time. One more time. Y bueno, amigos y amigas del Garito de Urai, recomendamos la escucha de ese gran programa llamado Coge el Tren. Oh honey, one more time. Heart full of honey. Hola, somos Barrio Dinamita, de aquí de la Vega Baja. Presentamos nuestro primer EP homónimo y nada, espero que os mole. Un saludo. Ahí están, amigos, un gran placer presentaros a esta banda nueva, de nueva formación, grandes amigos. Ellos son Barrio Dinamita, bueno, que nació en plena pandemia y que, bueno, que pues nació del fruto de la inquietud de estos tres descerebrados de nuestra tierra, de la Vega Baja. En noviembre de 2020 grabaron 5 canciones y, bueno, presentaron en single en julio el tema que acabamos de escuchar, Huir, Trascender. Y en septiembre le dieron la luz al resto del EP. Lo podéis encontrar en todas las plataformas, en formato digital, Spotify, Bandcamp, YouTube. Y bueno, como ya veis, sonidos punk, melodías pop, post-punk y, como bien dicen ellos, música clara para almas oscuras. Ellos son Barrio Dinamita, van a dar mucha caña, muchas ganas de verlos ya en directo. Y continuamos con otro corte de este nuevo EP, de esta carta de presentación, después de este Huir y Trascender. Continuamos con Decente Criminal, ellos son Barrio Dinamita. Hey! Sí, amigos. Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a Benidorm este fin de semana, al gran festival para nosotros interplanetario, donde todo vale, una gran fiesta de amigos, Fantastic Drácula, esta vez una edición especial llamada Raro. Está todo vendido, ya sabéis, se celebra el sábado y el domingo, pero el viernes tenéis una fiesta de bienvenida que sí que podéis asistir con entrada única a 10 euros. Con las bandas The Sex Organs, Team Cobra, Finale y bueno, un montón de DJs, de pinchadiscos, Bond, Pablo Colorado, Go Rostiza, Lucy Albita, Peter Slovelli, Turista Bam Bam y O'Hain and Axel. Toda la información la podéis encontrar en la página web fantasticdraculacarnival.com y bueno, ahí podéis también comprar la entrada a 10 euros el viernes. Como sabéis, bueno, una gran fiesta en la sala Penélope de Benidorm y nosotros, como no, vamos a continuar con un par de bandas de esta fiesta. Os presentamos a la banda más desquiciada de la escena de punk rock valenciana. Ellos son, y bueno, con gran amor como lo tenemos a este gran festival, con este tema llamado Es Amor, os dejamos con Finale. ¡Necesito saltar! Estamos en esta fiesta, presentación del Fantastic Drácula Raro, que se celebrará este fin de semana y este viernes podéis asistir, aunque sábado y domingo están las entradas agotadas, pero bueno, también hay fiesta sorpresa en el Rockstar, gratuita, el sábado por la mañana a la 1 del mediodía, y no sé si puedo decir lo que voy a decir, pero son dos bandas muy queridas y bueno, muy relacionadas con el garito de Uruguay, donde anda nuestro amigo Pipus por ahí en medio. En fin, dos bandas de Benidorm que no van a dejar indiferente a nadie gratuitamente. El Rockstar, el sábado a la 1 del mediodía. Ahí tendréis a dos grandes bandas. En un principio era una y acabo de soltar la bomba, que van a tocar dos. Bueno, Team Cobra os vamos a presentar ahora. Este dúo de lo-fi punk roll desde Washington estarán por primera vez tocando en nuestro país, en las tablas del Funtastic Dracula Carnival, y vamos con ellos, con Team Cobra, con esta versión de los Makers. I just might crack. Team Cobra. Bueno, amigos, ya nos tenemos que despedir con estos monstruos que tenemos rodeados aquí, que no paran de bailar y con muchas ganas de fiesta. Huesos arriba con los Bamalamas. Y antes de irnos, os voy a soltar la bomba. Tenemos una fiesta del Garito de Groy, que nos vamos al Fan House de Madrid. 20 de noviembre, ya iremos informando. Muchas ganas que tenemos de ir a estas tierras. Nos vamos con una banda alicantina bajo el brazo. Bueno, no digo más. Y otra gran sorpresa que os quería dar para agradeceros que estéis ahí en este estreno de la duodécima temporada del Garito de Groy. Si hay alguien interesado o interesada en este fin de semana en ir al Funtastic Drácula Carnival, una persona, que se ponga en contacto a través del Facebook, Paul Fuz o El Galito de Groy, con un servidor, y haré todo lo posible para que pueda estar ahí. Dicho esto, ya despedirme. Saludar, como no, a toda la familia de Tega Baja Radio, a toda esa gente desde Granada, Radio Almaina, desde Navarra, la Estanda de Ratia, y desde cualquier parte del mundo, a Radio Lux. Un saludo a todos y un abrazo muy grande. Nos despedimos, ya sabéis, nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Turn me up.